Bueno, entonces ya estamos todos los del colectivo Sembrando. Si llegan, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta mesa de conversación Saberes que Sanan. Y para eso, pues le cedemos la palabra a los anfitriones, a quienes se han imaginado este espacio del Festival del Oso, para que le den apertura a la conversa. Bueno, qué nervios. Esto para mí es muy gratificante. Tener aquí a tantos actores de las comunidades que circundan los Farallones, y realmente pues considero este espacio de escucha muy constructivo para nuestros pensamientos en torno a los saberes que nos sanan. En mis manos pues tengo una ruda, yo la conozco como ruda, entiendo y también por experiencia sé que pues es una planta amarga que sirve en los baños para alejar las malas energías, y también tiene atributos abortivos, tiene también posee atributos para limpiar la sangre, para limpiar la piel, y pues al ser tan fuerte como su olor, porque es chévere cuando uno pasa por los jardines, por las huertas y tocar la ruda, porque ella libera muchos terpenos que son como unas sustancias lipídicas que se disuelven en el aire, y por eso es que uno las huele de tan lejos también y sabe que hay una ruda apenas la tocan. Y pues lo que me decía mi abuela era que había que sembrarla en la huerta y también en la casa para que protegiera el lugar. También sé que es difícil de sembrar, que no a cualquiera le prende una ruda, que tiene que tener una mano buena, que tiene que tener una mano de la tierra, y para que le prenda y también para que le florezca. Y hace poco pues también me enteré de que había una ruda hembra y una ruda macho, que había una ruda que daba flor y había otra ruda que no daba tanta flor y tenía también una hoja ancha. Y bueno, la verdad creo que las plantas voy a seguir aprendiendo de las plantas durante mi vida, y creo que la relación con la naturaleza nos permite cada vez no solamente aprender a vivir en la tierra, sino que también nos permite explorarnos como seres humanos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Sebastián, también hago parte del colectivo Monte Adentro, un grupo organizador del festival. En realidad este festival no es gracias solo a Monte Adentro, sino a mucha gente de la comunidad, tanto ustedes que están aquí, como la Mesa Ambiental, como Noise Radio, ¿sí? Cada uno aporta su granito de arena, y en realidad eso es lo más bello del festival, ¿no? Que eso es siempre un voz a voz, que nada, apenas nosotros necesitamos algo, en realidad ya tenemos tres manos las cuales nos están brindando lo que necesitamos, y pues qué chévere que apoyen primero lo local y segundo lo rural, y tercero pues que todos siempre trabajemos en conjunto y que sea pues una juntanza este espacio. Entonces, de antemano muchísimas gracias a todos, y pues yo aquí tengo un tomillo, este tomillo para estos días de gripa, que todos andan con gripa, pues es vital. A mí me paró esta semana porque estaba mal desde el domingo, pero bueno, me hice un par de infusiones y también me hice unas vaporizaciones, y me ayudó mucho el tomillo. También es muy rico para echárselo a las comidas, ¿no? A los que nos gusta cocinar. Bueno, yo no cocino tanto, pero igual, es chévere para una pasta, una carne. Bueno, sabe rico, no sé qué más se podría echar. Sé que se puede sembrar por esqueje. Yo creo que el tomillo puede crecer por esqueje. Y pues que es vital en las casas, ¿no? Este siempre le da un buen saborcito a todas las comidas, sí. Y ya, muchas gracias por estar acá, y bueno, continuemos. No sea igual, queda un recuerdo que se aferra, sensaciones que se acercan, un silbido que se siente resonar. Hola, hola. Muy contento, muy contentas de estar aquí. El eucalipto. Eucalipto. Cierren los ojos. Traigan un agua hirviendo. Traigan gripa. Yo me llamo César Torres. Hago parte del colectivo de la colectiva Novis Radio, que es una colectiva de radio alternativa, comunitaria, experimental, que llevamos unos años ya juntándonos alrededor de pensarnos el sonido como medio y como herramienta de comunicación, de contarnos historias, pero más que todo y durante los últimos años de escuchar, ¿no? De escuchar nuestros entornos, nuestros territorios, escuchar las plantas. Hoy teníamos un puestico aquí que se llama Convite, que es... Es un proyecto para compartir herramientas de cuidado digitales para defensores de derechos humanos, guardias indígenas, cimarronas, campesinas. Son unas postales sonoras y habían unas postales, unas calcas que también podemos compartir ahora, y la gente se acercaba al puestico donde estaban unos audífonos, donde están las postales debajo de estas plantas, y creían que las plantas estaban sonando. Ese es el próximo proyecto que vamos a hacer, que suenen. Y eso buscamos, y estamos muy contentas de estar aquí en Pance. Habitamos Pance con Ana, con muchos amigos y amigas. Tenemos una casita que alquilamos acá cerca, lo vivimos y lo tratamos de cuidar. Y bueno, muy contentos pues de estar aquí. De Noís estamos Stephanie, Natalia Santa, Valeria, hacen falta Natalie Spitia y Juliana Soto, que están en otros usos horarios y en otras cuestiones. Y el eucalipto, por supuesto. Hace poco lo conocí, fuimos muy íntimos porque el COVID y otras afugias hacen que uno se hace un sauna, ¿no? Uno se hace un saunita con una olla, usamos la arrocera, cobija, desnudez por la noche, y estoy hirviendo el eucalipto y otras plantas más. Sudar, ¿no? Sudar mucho la gripa, sudar mucho los males que uno tenga ahí adentro. Entonces, el eucalipto con Noise. Bueno, hoy le entregamos la presentación hoy a César porque queríamos que hablara del eucalipto. Sabías mucho. Creímos que te íbamos a corchar, pero no, mira. Sí, entonces sigamos con el achiote. Hola, hola. Buenas tardes. Mi nombre es Gladys Mosquera. Yo hago parte de este sueño bonito de la juntanza. Hace mucho trabajo, hace muchos años pensé que voy a dejarle al corregimiento de Pance mi territorio, y empecé a caminar con unas mujeres loquísimas que tenían temas del medio ambiente. Y aquí estamos caminando ese proceso de la Mesa Ambiental y de Cultura Ciudadana hace 14 años. Un proceso muy bonito, con mucho esfuerzo. Hemos dejado mucho de lo que somos, hacemos en el territorio, porque en Pance es diciendo y haciendo. Entonces, con esa convicción hemos participado en muchos procesos muy bonitos, y muy agradecidas de ver que este proceso con los jóvenes empieza a crear esa necesidad de expresarse y de hacer ese tipo de actividades tan bonitas, muy orgullosas. Y el achote. Yo escogí el achote porque también se le conoce como bija en la costa pacífica. Y el achote ustedes lo ven muy rústico, ¿sí? Podrían pensar que es una planta de prevención porque tiene pues chucitos. Pero ¿cómo podemos nosotros, por medio de esta planta tan bonita, en nuestros alimentos, en aceite, en agua, cómo esta planta se mezcla, cómo esta planta teje también cuando florece con sus semillas, nos invita a diferentes animales a beneficiarnos de ella, a nosotros los seres humanos, y nos recuerda con su color el origen de todos nosotros, que es nuestra amada tierra, nuestro origen con el territorio y nuestra unión con la naturaleza. y sus propiedades medicinales son que es muy buena para las infecciones de las amígdalas y también nos ayuda a sazonar nuestros alimentos de una manera espectacular. Y el color que le da y el olor también es maravilloso. Entonces, por eso escogimos la vija o el achote, porque nos recuerda mucho de lo que somos y de lo que comemos, de lo que llevamos a nuestro cuerpo y también de lo que podemos ser y hacer en el territorio y la importancia de no estar prevenidos, porque todo el tiempo muchas veces nos han lastimado muchas veces y en la mesa nos ha pasado, nos han dicho muchas cosas que nos duelen, pero aquí estamos perseverando en un credo, abiertas, dispuestos a sumar, a que se junten, a creer en la palabra y a caminarla. Esa es la invitación que todo el tiempo nos está haciendo la vija, a creer, el achote, a volver a nuestros orígenes. ¿Quién sigue? La albahaca. Ay, bueno, yo soy Claudia Viviana Tavares, vivo acá en este bello corregimiento hace ya bastantes años y pues muy contenta porque esta planta me la escogió mi hijo para mí, así es que yo no fui a ella, ella llegó a mí. Y la albahaca es una planta muy, muy especial, a mi hijo le fascina la albahaca, es enamorado de la pasta. Este sonido es porque estoy aquí mal ubicada yo. ¿No? ¿Me quedo acá? Sí, ok. Él gusta mucho esta planta y la verdad que igualmente, porque ya tiene muchos beneficios, especialmente pues en la mesa deliciosa para acompañar la pasta. Pero más allá de ella, tiene un elemento muy especial, sanador, o sea, el sentirle su aroma en los espacios donde uno está, inmediatamente lo coloca uno como un estado diferente, o sea, es real. De hecho, la voy a pasar para que lo hablamos, de pronto las demás personas no han tenido ese contacto con la planta, sino que la han visto sequita, ¿cierto?, cuando ya la usamos en la pasta. Pero es una planta que nos invita a la reflexión, a la paz, a la tranquilidad, a sentarnos y tomar ese momento, esa pausa que tanto necesitamos todos los seres humanos, que nos llenamos de tantas cosas y creo que por eso llegó a mí por mi hijo. Sí, mandábamos a veces unos ritmos muy grandes y necesitamos esos momentos espirituales y de conexión que nos las brinda la albahaca. Bueno, hago también parte de este colectivo, de ese espacio en el que participo de Mesa Ambiental y de Cultura Ciudadana, donde en muchos momentos hemos tenido que buscar esos espacios de respirar profundo y empezar a pensar en lo que realmente somos, para dónde vamos y cómo es que estamos haciendo las cosas y buscar de que efectivamente todos estos momentos complejos que a veces pasamos en estos espacios como gestores ambientales, necesitamos como sentarnos a pensar, pero también al mismo tiempo encontrar que llegan más personas y que se unen más personas y que se debe fortalecer ese tejido comunitario en pro de esos objetivos comunes. Entonces, pues, no tengo mucho más que decir de la albahaca, digestiva, deliciosa. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar la manzanilla. Buenas tardes, mi nombre es Salomé. La manzanilla sirve para desinflamar, para los nervios, para el dolor de barriga y también sirve para los cólicos. Yo vengo de la Escuela Audiovisual del Peón. ¿Y con quiénes viniste? Decinos los nombres de la gente con la que viniste. Buenas tardes, mi nombre es Ángela. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Laura Valencia, también de la Escuela Audiovisual. Buenas tardes, mi nombre es Diana Olavares, venimos de la vereda del PO, de la Escuela Audiovisual. Hola, ¿qué tal a todos? Contentísima de estar en este lugar. Hace muchos años vengo acá, pues hace rato no frecuento, pero me ha encantado mucho el frío. Estuve viviendo 2 meses por acá cerquita, muy, muy chévere. Pertenezco a la Escuela Audiovisual del Peón, súper maravilloso ese grupo. Feliz de ir cada 8 días allá a compartir. También he dejado ir por unas ciertas razones, pero cada que voy me lo disfruto al máximo. Y contenta de estar aquí con todo mi grupo, con mi parche. Gracias. Están diciendo que el niño. Está bien. Matías Díaz, ¿no? Mi nombre es Matías Díaz, pertenezco a la Escuela Audiovisual del PEO. Muy bien, Matías, muchas gracias. Bueno, ¿qué otra plantica hay por allí? El romero. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todes. El romero. Es una planta que pues se caracteriza por su olor, ¿no? El romero huele pues como tranquilizante, rico. Esta planta pues especialmente la escogí porque esta planta pues hace parte como de las plantas con las que mejor me relaciono. Y la he cultivado ya por varios años en una huerta casera. Y esta planta es muy resistente, tiene una propiedad y es que le encanta mucho el agua. Entonces, mientras el romero tenga mucha agua, no necesita ni siquiera pues como fertilizantes. Entonces, es muy interesante porque muchas plantas necesitan que usted las esté consintiendo, les esté cambiando pues la tierra, les esté echando pues como nutrientes. A diferencia del romero, el romero es muy agradecido y si le echas mucha agua o todos los días te acuerdas de ella, como que crece y crece hasta el punto de dar unas hojas, unas flores que son como de este tamaño, son pequeñas y son de color como blanco, moradito, muy bonitas también. Esta planta es muy resistente a las plagas, a mí me gustan mucho las plantas medicinales y con lo que más sufro es con las plagas, y el romero es una de las plantas que no le da plagas, o sea, es muy resistente. Entonces, desde pues ese aspecto como la parte física de la planta, me los llevo pues a la parte como ya más espiritual o emocional de lo que me transmite el romero. El romero es como una planta del cuidado de uno mismo o algo así. El romero es como que se utiliza para mejorar o sanar los pensamientos. Entonces, cada vez que de pronto tengas como muchos pensamientos que no te dan claridad, el romero, coger una pestañita de romero y ponerla debajo de la almohada y dormir con ella, probablemente al otro día te vaya a traer una sensación de que te haya solucionado todos los problemas, tampoco, pero quizás te puede ayudar a tener como a respirar un poco y a organizar esos pensamientos. Entonces, pues desde ese aspecto me ha gustado mucho esta planta, porque pues los pensamientos son todo, ¿no? A la final, un pensamiento, así no lo queramos, hace en nosotros muchísimos efectos. Entonces, por eso es que es muy importante que los pensamientos, lo que nosotros pensemos, pues esté regulado, ¿no? Porque si no, pues podemos pensar muchos disparates y así mismo pues nos salen las cosas. Entonces, bueno, pues el romero me encanta, me fascina y lo he cultivado pues así como de la manera más silvestre, y él siempre pues se me da, a diferencia de la ruda. sirve para el cabello, lo puedes dejar en aceite, si no tienes una máquina para extraer el aceite, entonces lo puedes utilizar como el método más antiguo, que es en la oscuridad y el aceite, y él va extrayendo pues el aceite que tiene la hojita del romero, que si la observas como a nivel microscópico son muchos pelitos, porque le gusta mucho el agua, entonces si absorbe mucha agua. Y pues con este aceite, pues no sé, hidratar tu piel, hidratar tu cabello. Entonces es para momentos muy íntimos el romero. Listo. Bueno, muchas gracias. ¿De dónde? Ah, mi nombre es Jenny León y participo dentro del colectivo Hablemos Rural. Hablemos Rural. Bueno, creo que ya estamos los sembrando, no llegó. Están sembrando. ¡Ey, ey, ey! Sí llegó. Sí llegó sembrando. ¿Y ya tiene ramita en la mano? ¿Tiene plantica en la mano? ¿Y usted conoce esa? ¿Sabe para qué sirve el botón amarillo? ¿No sabe? ¿Alguien sabe para qué sirve? ¿El botón de oro? El botón de oro. Pues yo he sabido que el botón de oro lo utilizan para los baños, como una planta dulce. Eso es botón de oro. No, no parece. Sí, allá arriba sí se ve. Verá, pues entonces. Ah, pues todos son botones de oro. Muéstrela. ¿Qué les parece? ¿Sí parece botón de oro o no? No parece botón de oro. Bueno, pero imaginémonos que es botón de oro, ¿cierto? Listo. Bueno, pues suponiendo que es un botón de oro, digamos que se usa para hacer algunos baños, nos dice Jacobo. En el espacio del colectivo Sembrando, pues el botón de oro es una de las tantas flores que visitan las abejas nativas que habitan nuestro territorio. Entonces, digamos que por eso hace parte de las plantas que tenemos en nuestro espacio. Pues nosotros nos venimos pensando como nuestra relación con el territorio, entre la naturaleza, el bosque y todos los seres que los habitan, enfatizando un poco en las abejas. Nosotros nos enfocamos un poco en la investigación acerca de las abejas nativas que habitan nuestro territorio y hemos llegado, digamos que esa reflexión de nuestra relación con las abejas nos ha llevado a reflexionarnos también cómo es nuestra relación con el territorio y hemos llegado a algunas palabras que es como aprender, reconocer, defender para merecer. Esa es como la reflexión que hemos llegado acerca de, pues del territorio que habitamos y cómo nos pensamos nosotros dentro del territorio. Yo soy Nicolás, hago parte del colectivo Sembrando. Bueno, entonces dentro de esta conversa hay como unas… Ah, es diferente, sí, es verdad, esa es. Ese es diente león. Ah, diente león, le dicen también. Bueno, entonces, esta conversa que sigue ahorita, nos gustaría como regularla un poco por el amigo tiempo, para que la conversa pueda como fluir. Entonces, nosotros vamos a llevar aquí el tiempito y con este eucalipto, cuando empiece a moverse, es porque ya el tiempo se acabó, ¿listo? Para que empiecen a cerrar la idea y le damos el paso a la siguiente invitado. Y en esta… Sí, suena. Bueno, y ahorita nos gustaría hacer una ronda preguntándoles a nuestros invitados exactamente así. Que nos cuenten un poco sobre qué actividades, proyectos o prácticas tienen en sus territorios para sanar la tierra. ¿Listo? Algunos ya lo contaron por ahí encimita, ahorita cuéntenos con más detalle qué hacen, cómo lo hacen y estén muy atentos al movimiento del eucalipto para darle el paso al siguiente invitado. Bueno, empecemos, pasemos el micrófono de nuevo allá. Ah, ya aquí está, listo. Bueno, como entiendo, los saberes que sanan son los saberes que nos permiten sanar nuestra relación con la tierra, o en este caso con el territorio. Pues desde el colectivo Monte Adentro se viene trabajando desde la generación de conocimiento, desde poder saber qué es lo que hay en la montaña y cómo estos seres que habitan la montaña nos pueden comenzar a enseñar la forma de habitar estos espacios. Las aves dispersan, los mamíferos, las abejas polinizan igual que también otras aves. Hay arquitectos en el bosque que moldean la estructura del bosque. Hay diferentes seres que cumplen funciones en los ecosistemas y son imprescindibles para la vida que llevamos, ¿no? Y comenzar a conocerlos ha sido increíble, la verdad, animales completamente incomprendidos, yo creo. Y comenzar a escribir una historia de lo que son los animales para nosotros y comenzar a mejorar nuestra relación con esos seres, creo que es un camino muy bello y que también demanda mucha responsabilidad. Y para mí un saber que sana es poder investigar lo que hay en el monte para poder enseñárselo a nuestras generaciones futuras. ¿Qué han encontrado en este indagar en el monte o caminar el monte? Bueno, por aquí antes, ahorita estaba un compañero que se llama Freddy García. La verdad, también nosotros teníamos la pregunta como que qué es lo que también vemos, ¿no? Qué es lo que estamos aprendiendo, y es esa lectura de la naturaleza, los caminos, las cortezas, la forma de las hojas, el olor que tienen las flores, pues todo tiene un lenguaje, ¿no? Todo nos está diciendo algo, nos está diciendo el estado de un paisaje, o nos está diciendo también ciertas situaciones que suceden en los ecosistemas. Entonces es aprender a leer, porque ahí también hay sabiduría sobre nuestra medicina, sobre nuestra semilla, sobre cómo podemos volver a utilizar los bejucos del monte para poder volver a tejer nuestros canastos. Entonces, pues estos sitios han estado desde mucho tiempo aquí, antes que nosotros, y comenzar a comprenderlos y a entenderlos hace parte de reconstruir nuestra historia y de volver a tejer con la naturaleza. Hemos encontrado osos, pumas, ocelotes, yaguarundis, hemos visto a un zorro que se ve solamente en Chile y en el sur del continente, Argentina, Bolivia, Perú, y hay unos registros más bien poco creíbles del sur de Nariño porque son registros anecdóticos, pero el zorro está aquí en los Farallones, se llama zorro paramuno, y hasta ahora pues ha sido uno de los encuentros más increíbles porque es un visitante del sur. Es un visitante que viene con una memoria que nos reivindica con nuestros ancestros. El pueblo inca, los Misak, los Yanaconas, los Nazas, los Ingas, los Kamsás. Tenemos que volver al pensamiento del sur, tenemos que volver a nuestra raíz y es tarea de cada uno de nosotros volver a pensarnos la tierra. Pasémosle a Sembrando Ando. No alcanzó a mover de mí. Yo quería. Estamos hablando sobre qué prácticas, qué actividades tienen en el colectivo para sanar la tierra. Me cogieron un poquito distraído, pero pues. Bueno, de las prácticas, digamos que nosotros, en relación con la tierra, ¿no? Para buscar como que haya un equilibrio, una armonía, una buena relación entre ella y nosotros, digamos que siempre está en siempre reconocer que pues esta naturaleza es la que nos provee de todo, ¿no? Entonces siempre con mucho respeto hacia lo que ella nos ofrece. ¿Y qué cosas hacen? ¿Siembran, hacen talleres, caminan? ¿Sí, qué cosas hacen en Sembrando? Bueno, el colectivo Sembrando, como en relación a ese tipo de acciones con respecto a cómo nos caminamos en armonía con el territorio, pues digamos que hemos emprendido un camino y una labor acerca del cuidado y la protección de las abejas nativas. Entonces, digamos que pues nos damos a los espacios, llegamos a diferentes espacios a compartir esos conocimientos, porque pues es sobre las abejas, digamos que no sabemos mucho, ignoramos muchas cosas. Por ejemplo, pensamos que las abejas viven todas en sociedad, en comunidad, ¿no? Todas en una colmena, pero del hábitat que nosotros estamos ahorita, solamente el 2% de esas abejas son las que viven como sociedad, el resto son abejas solitarias. Entonces, digamos que también emprendemos un cuidado hacia esa especie en específico de abejas, que tienen una correlación muy directa con el bosque, ¿no? Porque ellas han evolucionado, digamos, mutuamente con algunas plantas para su polinización. Y bueno, también pues es buscar como darnos los espacios también. Ahorita en el otoño también estamos compartiendo unos espacios con los niños de la escuela, en donde los chicos han sido muy receptivos acerca de todo esto de los polinizadores, dispersores y arquitectos del bosque. Muchas gracias, muchas gracias. No, no te vamos a mover el eucalipto. Estás muy bien de tiempo. Muchas gracias. Muy, muy áspero lo de las abejas. Tengo un recuerdo de haber ido a la huerta de Univalle con un grupo de pelados de colegio, y fue como muy maravilloso escuchar como toda la importancia que tenían las abejas como en la vida humana. Bueno, en toda la vida, pero en ese momento nos hacía como mucho sentido. Pues uno siempre se pone en el centro ahí de manera equivocada, entonces como que todos los niños eran asombrados de toda la vida que le posibilitaban las abejas al humano. Entonces, muy chévere esos espacios también. Bueno, sigamos con el achiote y la albahaca. ¿Qué prácticas, qué iniciativas, qué proyectos desarrollan para cuidar la tierra, sanar la tierra? Bueno, yo me paro aquí mejor. Bueno, pues contarles que este grupo está, el espacio de la Mesa Ambiental y de Cultura Ciudadana, pues lo venimos tejiendo mujeres del territorio y mujeres también que se han venido sumando de la ciudad, donde cada una de nosotras estratégicamente y por organización estamos en diferentes comités y quienes estamos convencidas de la importancia de ese dar como mujeres, ¿sí? Por esa razón por la que estamos en este planeta, y que sin darnos cuenta a través de la historia lo hemos venido haciendo, y la mesa está desde el 2010, pero muchos desde antes venimos dando pasos en lograr avanzar en nuestra comunidad, fortaleciéndose, conocer y reconocernos con el ánimo de podernos tejer, con el ánimo de poder conservar, proteger, poder lograr nuestro gran sueño que tenemos, que es ese buen vivir de la comunidad en el territorio. Y estratégicamente en cada uno de esos comités donde nos organizamos están esas bellísimas mujeres liderando, apoyando, gestando, tejiendo, en diferentes aspectos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquellas que están en el Comité Agroecológico trabajando con el mercado campesino, pero para llegar ahí un trabajo grandísimo antes, ¿sí? Porque habíamos dejado la tierra, porque no habíamos vuelto a sembrar, o porque ya la gente estaba usando químicos, los que tenía. Entonces ahí hemos pasado mucho tiempo, en ese ejercicio de volver a darle ese valor a la tierra, volver a quererla, volver a sembrar, poder tener nuestras propias semillas, compartir el conocimiento, traer a esos campesinos de toda la vida que crean en que juntos lo podemos hacer, que si nos tejemos lo logramos, que podemos sanar nuestros cuerpos con una buena alimentación, que podemos darle oportunidades de sostenibilidad a nuestro territorio. Y así, en cada uno de esos comités, bueno, allí también sembramos, hay temas de árboles, estamos plantulando, ¿sí? Hay otro comité muy lindo que lo lidera esta niña que tengo acá, mi parcera del alma, mi hermanita, que se llama el Comité de Saneamiento Básico, y desde ahí tenemos un trabajo tremendo con el tema de los residuos sólidos, un trabajo de muchos años donde ese territorio, pues muy presionado por esa carga turística, pues nos ha dejado unas problemáticas gigantescas de contaminación al mismo río, en su lecho, en sus riberas y de sus ecosistemas. Y con muchos años de trabajo, pues hemos venido haciendo muchas campañas de sensibilización al visitante, al turista, sacando muchos residuos del lecho, residuos viejos que estaban por allá en diferentes lugares haciendo grandes contaminaciones cuando nosotros no venía ni el carro de la basura a estas zonas, todo está enterrado. Ha sido un trabajo muy grande de muchas personas, yo creo que más de uno de ustedes ha participado en esas grandes jornadas o en las jornadas más pequeñas que hacemos periódicas. Y lo que hemos hecho es tejer, así como lo hacen nuestros chicos, y generar ese legado. De hecho, muchas de las organizaciones en la mesa participan, alrededor de 25 organizaciones de la comunidad. De ellos continuamos fortaleciendo ese legado, o sea, que vaya de generación en generación, y en eso nos hemos dedicado. Y es muy lindo para nosotras ya, por ejemplo, yo ya soy ya más mayorcita y otra, sí, y puedo ver esos jóvenes que hoy en día, como los muchachos, ya están haciendo esa labor con nuestros niños. Sus compañeros hacen parte también de la mesa y ya ellos se están entregando a los niños, o sea, recibieron de los que estábamos atrasito, continúan, y ya ellos están entregando también. Y lo más lindo es que esos chicos de hoy pequeños vienen con un chip tan tremendo que todos ellos van más rápido que nosotros, o sea, nosotros nos demoramos más en ese caminar y ellos van supremamente más veloz. Bueno, ya me están allá moviendo el eucalipto, pero pues eso y muchas otras cosas más. Y tenemos una rifita para recoger fondos, por ahí les cuento ahora para que nos ayuden. Una de una. Ahorita escuchamos sobre la rifa. Bueno, vamos con la manzanilla, con la escuelita audiovisual del peón. Escuelota. Bueno, hoy les vamos a explicar pues dónde queda Peón. Peón queda a 30 minutos de acá. Hay muchos ríos, árboles, hay demasiada naturaleza, muchas especies de animales que yo incluso ni conocía. Hay muchas familias, hay escuelas, muchas cosas. También en Peón es un lugar tranquilo, muy fresco. A veces hay muchas familias que van a ir a bañar por allá. Se ven también haciendo muchos sancochos y cosas así. Bueno, queríamos contarles un poco de Peón para que se lo imaginen las personas que no conocen. La escuela de la cual nosotras hacemos parte, pues justamente lo que se propone es hacer todo ese fortalecimiento del tejido comunitario, entendiendo que ha sido la comunidad la que ha salvaguardado ese territorio por más de 150 años que ha estado ahí. Es una comunidad, a diferencia de la gran mayoría de Pance, que es predominantemente negra. La mayoría de las familias vienen del norte del Cauca, de Buenos Aires, y un poco desde la escuela lo que hacemos es ese encuentro intergeneracional en donde empezamos a darnos cuenta del legado que muchas veces también han sostenido y mantenido las mujeres de la comunidad. También hacemos todo lo que tiene que ver con el encontrarnos para entender un poco de nuestra historia, nuestro contexto, de también la situación que vivimos, y es que Peón, digamos que está entre dos situaciones, y si es que no es muy claro si es de Cali o de Jamundí. Por Cali vendría siendo una vereda de Pance, mientras que por Jamundí vendría siendo un corregimiento, de hecho el más antiguo de los corregimientos de Jamundí. Entonces un poco desde ahí también hacemos ese proceso de estar pendientes de nuestro territorio, y es entendiendo nuestra labor y nuestro quehacer desde lo que venimos haciendo, ¿no? Y por aquí nos van a contar, no sé si el camino. Nuestro camino ancestral, que es la vía Pedrito Díaz, como la bautizamos nosotros la comunidad del Peón, es algo que se ha venido pues ejerciendo una labor a que nos den ese derecho, pues que por años nos han querido negar transitar por allí, donde por ahí podemos transitar más cerca hacia una emergencia médica, hacer nuestro mercado, algunos que nos queda difícil salir a la universidad a estudiar. Entonces es algo que se ha venido pues como ejerciendo con la Junta de Acción Comunal, y pues esperamos que antemano pues nos den ese derecho como comunidad, porque ya son años que pues que hemos caminado por ahí, sea a pie, a caballo, pero lo ideal es que se nos respete el derecho como comunidad. Pues sí, básicamente lo que han dicho mis compañeros es como reclamando muchos derechos, porque pues se nos han negado el camino, pues en homenaje a Pedrito Díaz, es como de las primeras personas que llegó a la vereda, murió de 102 años, él bajaba por esa vía descalzo, porque todo el tiempo lo hacía descalzo, un orgullo, las raíces, la verdad con la escuela pues se ha removido muchas cosas en ese sentido, pues las generaciones de ahorita están aprendiendo muchísimo, pues como por el camino, compartiendo anécdotas, que es algo que me encanta a mí, escuchar a los ancestros, a los primeros, nuestros abuelos, por decirlo de alguna manera, escuchar sus historias es lo máximo. Yo escucho, por ejemplo, mi papá tiene 55 años, y escucharlo a él, mejor dicho, ya se va la energía, y que él empiece a hablar, usted se queda así. Es algo increíblemente espectacular escucharlo, y no se cansa uno de escucharlo. Entonces, con eso se está viviendo también la escuela, y por eso me encanta ir, porque sé que mi generación va a quedar con un bonito recuerdo, y así sucesivamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pasemos el micrófono al Romero. Hola, buenas tardes. Bueno, también hago parte del colectivo Hablemos Rural con mi compañera Jenny. También estaba invitado el compañero Andrés Caicedo, pero hoy amaneció con esa peste que nos está contagiando a todos, a casi todos. Entonces no pudo venir. Bueno, agradecer esta invitación a compartir, a caminar la palabra rural. Y pues me recuerdan a la compañera Dana Hernández, con quien estudié en la universidad, y me acuerdo que me hablaba mucho de la vereda del Peón. Entonces, gracias por esa labor que están realizando. Contarles que desde el colectivo nosotros pues venimos aquí, otros colectivos de la zona rural de Cali, está el colectivo Sin Errante de los Pueblos, del cual también, en el cual también participo, la compañera Eli, Sebas, por acá estaba Caro, aquí estaba Bichos del corregimiento de Pichindé, estaba también el colectivo Montañarte del corregimiento de Montebello, Toxitours y diferentes colectivos que hacemos parte de la zona rural de Cali, y que pues también el colectivo Monte Adentro, que hoy nos extiende esta invitación y que hemos decidido hermanarnos porque nos sentíamos muy solos por ahí haciendo cosas importantes, valiosas, pero muy solitos. Y pues dijimos, pues si entre nosotros no nos acompañamos, pues cómo no va a ser posible sacar adelante eso que de pronto, como le decía Jenny ahora en la mañana, pues de lo cual no se habla, ¿no? Y es de esa raíz que todos tenemos, de esa raíz rural. Desde el colectivo, nosotros nos conformamos hace 2 años frente a una situación que era la situación de Cali Distrito Especial, que es pues la forma como mediante pues la institucionalidad ha decidido que Cali deje de ser municipio, va a pasar a distrito. Y ese proyecto pues en su implementación ha sido muy impositivo con las comunidades y fue muy impositivo con la comunidad rural. Entonces se proponía que se mezclara la zona urbana con la zona rural y pues muchos habitantes y líderes de la zona rural no estaban de acuerdo con eso. Y desde los escritorios, desde la academia nos vendían como eso era como lo ideal. Pues nosotros dijimos no, nosotros queremos seguir hablando rural, queremos seguir siendo rurales, somos comunidades que hace muchos años venimos tejiendo y pues respeten eso, también nuestra autonomía. Entonces, desde el colectivo hemos venido promoviendo ese mensaje que los líderes han buscado también visibilizar y que de pronto en las redes, en los medios, no se habla mucho. Entonces, también estamos pues a través de la Agenda Cultural Rural, con la cual hoy estamos transmitiendo. Y es eso, es mostrar y sentirnos muy orgullosos de lo que nos sentimos y de lo que somos. Nosotros somos rurales y el ser rural nos lleva y nos recuerda a que los caminos los hicimos en minga comunitaria. Ahí del colectivo de la mañana nos decía cómo la colectividad como que nos lleva a sanar, nos lleva a protegernos, y nosotros en la ciudad pues no encontramos mucho de eso. Entonces reivindicamos siempre el hacer y la decisión colectiva, reivindicamos que nuestra relación con el territorio es una relación de conexión espiritual, sí, que a veces por lo abrumadora que es los medios de comunicación, esa sociedad globalizada que nos quiere imponer solamente unos modos de ser, pues nos olvidamos de esa conexión y la perdemos, pero nosotros la estamos reivindicando. Y por otro lado, pues reconocemos esa raíz campesina que tenemos, sí, esa raíz campesina y esa raíz también que tiene que ver con que nuestros padres, nuestros abuelos se dedicaron también a la artesanía. Entonces, bueno, hay diferentes jóvenes de toda la zona rural que estamos queriendo seguir viviendo en la zona rural y seguir siendo rurales. Y ya, no sé si mi compañera quiera complementar o ya se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por todas las experiencias que nos comparten. Queremos como para cerrar esta conversa, proponerles a todos, también sobre todo a las personas que viven aquí en el territorio y también a las que no, que vienen y lo visitan o que tienen una relación cercana, que nos preguntemos sobre, como que jugáramos a pensar que somos, que estamos como revisando el territorio, revisando la tierra, y si pudiéramos decir como qué le duele a este territorio, ¿qué diríamos, no? ¿Qué le duele? Y que lo pongamos como en cosas tangibles, prácticas, ¿no? Como le duele tal situación con el agua, le duele, sí, que digamos como qué le duele, para tratar de que entendamos también como cuáles son los lugares en los que deberíamos trabajar para sanar también al territorio. ¿Listo? Entonces queremos también pedirle el favor a alguien allá si nos ayuda a escribir en la cartelera lo que vamos diciendo que le duele a la tierra, y luego entre todos también, aprovechándolo por, pues como la visita de los invitados, vamos a jugar a dar ideas para que el territorio pueda sanar algunas de estos dolores. ¿Listo? Con esos saberes y esas prácticas que nos han compartido los diferentes colectivos. Y también seguramente hay muchos saberes que no se han dicho, que están por ahí también en quienes están como oyentes en esta mesa. También, por favor, compártanos si tienen algunas ideas para cómo sanarnos. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué le duele al territorio? Lo vamos a rotar el micrófono. Pues yo creería que en nuestro territorio nos duele cómo está totalmente el abandono, como por Cali, por Jamundí, porque no nos han definido legalmente de dónde somos. El abandono. El abandono. Por acá hay otro dolorcito. Bueno, al territorio le duele mucho que corten sus árboles muy antiguos. Que tienen que corten los árboles. Los árboles que son de muchos años, porque pues al cortarlos, digamos, demora mucho tiempo en volver a crecer la semilla. Entonces, digamos que por mucho tiempo esos árboles desaparecen del territorio, entonces creo que eso le duele al territorio, el corte de los árboles más antiguos. ¿Qué más le duele al territorio? Buenas, ¿cómo están? Pues a mi territorio le duele el abandono que tiene con la tierra, la educación, falta de educación. Nos está abandonado totalmente la educación en el territorio. La educación, la falta de educación le duele al territorio. Yo creo que... Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que también le duele mucho el tema del turismo, que es un poco invasivo, ¿no? Los que llevamos un tiempo viviendo en el territorio nos damos cuenta realmente cómo quedan nuestros ríos, el mismo ecosistema después de la llegada de los turistas los domingos. También el tema de la polución de los vehículos, suben demasiados carros el fin de semana. Pienso que debería haber un control también estatal y que deba regular la cantidad de visitantes que entran al territorio. Vivía en San Francisco, luego en la vorágine, y hace más o menos 2 semanas regresé al pueblo. Y hablando con compañeros, tocaron un tema que me quedó resonando un poco, porque hace mucho tiempo pues estoy ahí alejada, pues soy madre, soltera, en fin, entonces uno como que en el corre-corre el día a día. No como interactúa mucho en temas políticos y en fin, pero me quedó resonando el tema de algo que decían no al DRMI en Pance. Y hay un proyecto turístico, ¿no?, que va a favorecer obviamente a las élites que controlan el turismo, que genera pues economía, ¿no?, de mercado, y pues más que todo a los grandes capitales o a los grandes terratenientes también del territorio. Y pienso que es un tema que no debe como pasarse por alto ni tampoco tratarse por debajo de la mesa. Yo creería que hay que estar más pendientes de cómo se está manejando este asunto, porque es un tema que si se aprueba claramente los pobres pues seremos los más como vulnerados, pues, y también el ecosistema sufriría más de lo que ya está sufriendo. Pance no es lo mismo que era hace 20 años. Yo vengo aquí desde, tenía 3, 4 años, y pues obviamente se siente, ¿no?, como todo cambia, pues. Pero yo creo que también hay abandono estatal, pero creo que también hay como una entrada violenta del Estado y digamos que se está como pasando por alto. Era más... Bueno. Muchas gracias. Yo creo que al territorio, particularmente en el Peón, le duele estar cercado por haciendas que evidentemente las haciendas vienen desde la colonia y su modelo ha sido inicialmente el esclavismo, y que ahora pues continúan con sus actividades. Le duele todavía la existencia del modelo de haciendas. También le duele la parcelación, como cada vez grandes, digamos, extensiones de territorio por esta idea muy de ciudad, de hacer barrio, pues se parcela para sacarle mucho provecho económico, entonces la parcelación también le duele mucho al territorio. También duele el desarraigo, el cómo las personas, por ejemplo, el paquete tecnológico, no pueden dedicarse a la vocación campesina, no encuentran bienes y servicios de primera mano y lo que les toca es irse a Jamundí o a Cali y llegan otras personas pues con unas ideas muy urbanas a rehabilitarlo. Entonces al territorio también le duele el desarraigo de las personas que por décadas le han cuidado, le han protegido, entonces eso duele muchísimo y dejaría ahí. Bueno, hola. Hola. Gracias. Yo quisiera hablar desde la tierra, más allá del territorio. Creo que lo que le duele a la tierra en general es esta dificultad que tenemos a veces de convivir también con otros seres, con otras especies. Saber que, bueno, somos una especie dominante, ¿sí? Y creo que nuestra responsabilidad es también proteger y sostener al resto de especies que conviven con nosotros. Como lo decía ahorita el compañero, hay un zorro que vivía, o bueno, que es de Chile propiamente, pero también está acá. Acá también tenemos el oso andino, pues que es el nombre de este festival. Y así como ellos, hay muchos otros animales, como nosotros, animales también, que a veces de pronto solo los queremos erradicar, y creo que también es importante convivir con ellos, porque ellos también están aquí porque sí, así como nosotros, ¿sí? Entonces creo que también es importante el respeto, y creo que eso es algo que le duele mucho a la tierra, ¿sí? Esa dificultad en la convivencia, y creo que es importante repensarla. No solamente en la fauna silvestre, ¿no? Que de pronto se puede ver acá con un poco más de facilidad, sino como en todos los seres, animales, plantas en general. Gracias. Hola, yo creo que todos somos interlocutores válidos y he visto muchas dinámicas negativas en las cuales, si anulamos el discurso del otro y las actividades del otro, anulamos un proceso. Es la capacidad de escucha a ese llamado de atención que nos hizo la Madre Tierra cuando pasó la pandemia. Nos estamos olvidando de la necesidad de la empatía, de la capacidad de escucha y también del sentido de pertenencia y la cultura ciudadana. Yo creo que tenemos una cantidad de valores que volver a retomar y educarle a nuestros hijos y enseñarles la importancia de ser y hacer y lo que significa para nosotros nuestros territorios. Porque nosotros como seres humanos somos pasajeros. Podemos hacer muchas acciones, muchos activismos, pero lo que queda es ese camino, ese sendero que estamos enseñando. Entonces es importante retomar todos esos valores para poder dejar ese legado a esta juventud que está llegando, que llega con un chip diferente, pero que tiene que retomar, así como nosotros estamos volviendo a la tierra, retomar todas nuestras enseñanzas, más lo que ya viene de su memoria histórica dentro de todos los territorios, en el hacer de lo que estamos construyendo de forma colectiva. Y es muy triste porque yo he sentido un discurso muy pesado en muchos espacios en los cuales dicen, a mí la mesa no me representa, ¿sí? Pero no saben lo que ha venido haciendo la mesa hace 14 años. La mesa es una estrategia ambiental y de cultura ciudadana. Es un sueño programático al 2050. Entonces, qué importante es detenerse un momento y escuchar y identificarse con el discurso del compañero y en la diferencia aprender a encontrar ese punto que nos une, que regularmente siempre es una sola bandera, que se llama Río Pance. Buenas tardes. Bueno, esto es más que todo como anecdótico. Yo hago parte de un movimiento llamado Ser Montaña y también hago parte de un movimiento activista que se llama Viernes por el Futuro Cali. Y recuerdo muy bien que cuando comenzamos a hacer activismo en el 2019, hubo un caso del río que me impactó mucho y fueron unos vertederos de aguas residuales que eran ocasionadas por unas construcciones de la constructora, no recuerdo cómo se llamaba, ¿cómo? Ozono, de la constructora. Bueno, no recuerdo muy bien el nombre de esta constructora, pero sí fue muy impactante ver cómo las entidades ambientales que manejan, digamos, los recursos para ríos como Río Pance, que el Río Pance pues es un río sujeto a derechos, es muy importante para nuestra ciudad. Es muy, muy difícil saber cómo operan estas entidades y saber que las entidades son las que les dan las licencias ambientales a las constructoras para que construyan en territorios en donde no se debería construir. Y esa construcción recibió como una licencia para hacer su propia planta de aguas residuales. Lamentablemente no recibió, digamos, el monitoreo que debía y no estaba limpiando el agua para devolverla al río, sino que estaba echando todas las aguas residuales. Entonces yo estaba empezando a hacer activismo, como conociendo cuáles son las problemáticas ambientales de Cali, un poco haciendo puro activismo callejero y pedagogía callejera acerca de esas problemáticas que pasan aquí en la montaña y que en la ciudad no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando con los ríos de Cali y qué es lo que está pasando con los farallones, de la deforestación, de la minería, de la contaminación, del turismo y de la urbanización, que son temas fundamentales para comprender lo que es la ruralidad. Y Cali pues es más rural que cualquier otro municipio realmente. Entonces eso me impactó bastante y creo que algo que le duele al territorio, que le duele a Pance y que le duele a los farallones de Cali es la forma en cómo operan estas entidades, que no obedecen realmente a cuáles son las necesidades y las peticiones y exigencias del territorio, de las personas que habitan el territorio y que necesitan que se proteja. Todos necesitamos que se proteja este territorio. Gracias. Muchas gracias. Por acá hay otro dolorcito que queremos contar. Pienso que lo que más duele, y de forma muy especial en los territorios del agua, y hablo de los territorios del agua porque pues en la ciudad es como diferente la dinámica, pero en esos territorios del agua donde la naturaleza está en esa actividad de conexión total y nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, el desconocimiento que tenemos los seres humanos de esa posibilidad gigantesca de podernos conectar con ese ser natural que somos. Y entonces eso marca los caminos del desamor que vivimos. Y ese desamor nos lleva a acabarnos nosotros mismos como naturaleza, ¿cierto? El desamor. Si estuviéramos cargados de amor, si nos comunicáramos desde el corazón, como todas estas bellas personas con las que estamos hoy aquí, todos conectados y llegamos aquí causalmente, ¿cierto? Porque está esa energía allí. Porque independiente de lo que sea, hemos aprendido a leerla y vamos conectándonos en la medida en que caminamos. la palabra. Siento que el desamor es eso que tanto le duele, una de las cosas principales que le duele a la tierra, a nuestro río, a nuestro pance, la corrupción que hay en el sistema, la corrupción que hay entre las personas del común, y también algo que le duele a la tierra, que se me fue la paloma. Eran tres cosas muy importantes. La invisibilización que hay de los territorios del agua. No nos damos cuenta de esas grandes batallas que hay en cada uno de los microterritorios. Nadie sabe las luchas que hemos tenido. Y a mucha gente ni le ha importado, ha preferido que nadie se dé cuenta de esas luchas. Pero los territorios del agua la hemos llevado con una bandera fuerte y con cansancio. Y ahora con el gran reto y preocupación del relevo generacional. Porque esas comunicaciones que son mal utilizadas, lamentablemente, han venido haciendo un daño también muy fuerte en esos procesos y alejando las posibilidades de ese legado cultural por ser mal utilizadas. Entonces, esas son como las cosas que siento que le duele a la tierra y que ojalá podamos trascender en ellas. Bueno, pues justamente muchas gracias por todo lo que nos comparten. Como que tampoco nos vamos a quedar aquí en esta conversación sobre el dolor sin trascender el dolor, ¿no? Como que el dolor también nos enseña a vivir y estos dolores que siente la tierra también nos enseñan justamente dónde es que tenemos que estar, poner energía, trabajar con otros. Y queríamos preguntarles, así como nos contaron estas pequeñas heridas, estas cosas que le duelen a la tierra, como qué ideas se les ocurren así, o sea, no vamos a hacer un proyecto aquí, pues, pero qué ideas se les ocurren, qué cruces con quiénes. Como que no, pues si hay un problema de comunicación, por ejemplo, a mí se me ocurre, bueno, escuchar es una buena palabra, ¿no? Como cómo hacer más espacios de diálogo, cuáles deberían ser. Como que nos imaginemos ideas o que digamos, ay, qué bueno sería que los que están cuidando las abejas pudieran ir a contar en la escuelita audiovisual cómo se crían y cuidan las abejas, ¿no? Como empecemos a pensar soluciones entre nosotros que pueden pasar por ideas entre encuentros de colectivos, por ideas con la tierra, por ideas también con las plantas, con los saberes, como a quienes se les ocurren ideas para contrarrestar algunos de estos dolores que están allí. ¿Podemos leerlos? Ah, ahí hay una solución ya. Listo, soluciono esto. Muchachos, listo esto. No, hola. A mí se me ocurre, y uno de los problemas que yo he enfrentado más, porque yo no hago parte de ningún colectivo, de ninguna colectiva, de ninguna red, por diferentes situaciones ya no hago parte de ninguna. ¿Y qué pasa? Que llegué al punto en el que ya no sé acercarme a colectivas y muchas personas no saben acercarse. Entonces yo creo que ese es un buen paso para empezar de cómo, por ejemplo, pues aquí mencionan un montón y es como, ¿y uno cómo hace? Entonces, pues, sería bueno conocer, si ustedes saben los pasos para acercarse a los colectivos, por ahí. A mí me parece bacano, a partir de esa solución, si alguien quiere... Esa es una especie de solución con pregunta, ¿no? Ajá, o propuesta. Entonces, también si a alguien se le ocurre una propuesta para esa propuesta, ¿cómo...? Invitar, si son abiertos las organizaciones, los proyectos que hay aquí, los colectivos, y cómo hacer que personas que andan con intereses de hacer parte, cómo llegan, cómo se circule eso. Entonces, bacano eso. Dale. Lo que hemos venido aprendiendo en el hacer, en este caminar la palabra, es que urge un plan de vida para el corregimiento de Pance, un plan del buen vivir. Pero a uno le dicen un plan del buen vivir, ¿qué será eso? ¿Con qué se come? Pues de forma conjunta si todos tenemos esta inquietud tan grande en nuestro corazón de vivir y saber vivir en el corregimiento de Pance, en La Leonera, en Felidia, en Pichindé, de hablar rural, entonces, ¿qué nos compone? ¿Qué es eso del plan de vida? Para una persona que vive a la orilla del río, ¿qué es vivir a la orilla del río? O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo se identifica? Sí, es toda esa cantidad de preguntas que nos surgen y nos nacen y nos llevan a tener un foro en el cual pueden ser 10, pueden ser 20, no sé cuánto nos tardemos en llegar a la conclusión de qué es ese plan de vida que queremos para nuestros corregimientos. Y es en los territorios del agua, urge un plan de vida, no solamente para Pance. ¿Cómo nos vivimos? ¿Cómo nos seguimos soñando? Ese foro, entonces, ¿qué es un plan de vida? Listo, todo el mundo no lo sabe. La comunidad afro tiene planes de vida. La comunidad indígena tiene planes de vida. Entonces, hagamos un foro y empecemos a mirar si los planes de vida y con académicos e intelectuales que nos empiecen a mostrar la gama de opciones que tenemos para empezar a repensarnos, porque es que aquí no podemos seguir viviendo el territorio sin generar soluciones y apuestas que nos lleven a seguir conservando un modo de vida positivo en los territorios del agua. Muy chévere, muchas gracias aquí, de una. Pasémonos. Bueno, yo creo que algo importante para abordar esos, digamos, dolores del territorio, pues obviamente identificar que quienes causamos esos dolores somos los humanos, o sea, ahí no hay nada que no esté relacionado con los seres humanos. Entonces, un poco es responsabilizarnos, creo que esa es una de las propuestas. Una segunda es también fortalecer el tejido comunitario. Me parece vital que nos entendamos como comunidad y como comunidad en sus particularidades. Aquí, aunque tengamos metas y objetivos similares, pues no necesariamente tienen que ser los mismos, pero sí entender esas particularidades nos puede llevar a trabajar de la mano, a articularnos en las cosas que nos podemos articular y hacer esa apuesta colectiva en las cosas que podemos ser colectivos. Eso me parece muy importante. La otra es como entender que no... O sea, como que el territorio no es una cosa separada, como nos pasa con la medicina occidental, que le dicen, esto es para el dolor de cabeza, como si la cabeza no estuviera en el cuerpo, ¿sí? Y eso pasa acá, o sea, tenemos varias entidades ambientales que dividen el territorio. Entonces, Farallones se encarga de una cosa, CBC se encarga de otra cosa, en otros corregimientos incluso Dadma se encarga de otras cosas, y tienen diferenciación. Entonces es muy loco porque uno dice, de aquí a aquí se encarga CBC y de acá a acá Farallones, y Farallones deja hacer esto, pero CBC no deja hacer esto. Entonces es como cabe en la cabeza entender que un territorio pasando el río ya es otra cosa. Entonces me parece muy importante como que toda lo que nos pensemos en relación a los territorios sea transversal, entender que el territorio es uno solo, no está dividido, no está parcelado como nos gustaría entenderlo o como lo entienden los ingenios azucareros que dividen todo con regla. Entonces entender que el territorio es uno solo es vital. Recordando la pregunta que tú hacías, sí, yo sé que a veces como que encontrar gente que piense como uno es como duro. Creo que por eso chévere que se sigan replicando como este tipo de espacios, o sea, que el festival se siga haciendo, sigan llegando personas, colectivos y etcétera. Y ahí uno como que se puede empezar de pronto a articular o al menos preguntar como, bueno, ¿tú qué haces? Chévere lo que haces, me gustaría ayudar. Y pues obviamente también el tema de las redes sociales, como acá decía la compañera del WhatsApp y en fin, otros. Y creo que también ahorita lo nombraba como un problema, una de las compañeras, creo que hay que trabajar mucho también en educación. Y por eso resalto también lo que hacen algunos colectivos de es entrar a la escuela y enseñar a los niños también, bueno, sobre las abejas, enseñar sobre el territorio, porque es que de pronto a veces la escuela nos enseña, digamos, saberes quizás que a veces pareciera un poco por fuera, ¿sí? Entonces creo que sí es muy importante como enseñar un poco sobre lo local también. O sea, bueno, ¿dónde vivimos? ¿Qué es Pance? ¿Qué es el río? ¿Qué representa el río? ¿Qué hay en el río también? Y que hay en los árboles, en las montañas, y en fin. Entonces sí creo que la escuela obviamente se tiene que transformar en los saberes que imparte, o al menos ampliarlo y hacerlo un poco más cercano. Y además de eso, la forma en cómo nos relacionábamos, como lo decía ahorita, a veces quizás pues sabemos que vivimos en una sociedad capitalista en donde rescata un poco más la individualidad y generar capital, dinero. Y a veces nos olvidamos del otro, ¿no? Y entonces lo que importa es nuestro beneficio y nuestra comodidad y estar bien. Y el otro, también creo que es importante empezar. El otro, bueno, como decía ahorita, el otro, claro, como semejante en especie, y el otro como otra especie también. Pues que finalmente, digamos, la tierra es donde estamos, donde, y lo que nos da de comer, de donde vivimos, tenemos el aire, el agua, que son muy importantes. Entonces creo que también es importante reformar esas formas de relacionarnos. Obviamente es importante estar bien, como decía ahorita la compañera, y también pensar en que es importante que también el otro lo esté. También para que pueda haber una articulación y seguir trabajando juntos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más por aquí se le ocurre alguna propuesta? Ahí viene otra. Pues en el punto de vista nosotros como Escuela Audiovisual del PEO, queremos como hacerle la invitación a ustedes los colectivos para que nos transmitan esas ideas para nuestra vereda, nuestra comunidad, para contagiarlos de toda esta armonía que ustedes han venido trabajando pues en todo este tiempo, y sí, como unirnos a trabajar en equipo. Sí, vamos, todos al peón. Bueno, pues acá hay otra. Allá te lo llevan el rojito. Bueno, nosotros, pues del colectivo Hablemos Rural, está articulado a dos procesos bien, bien valiosos que queremos darlos a conocer. Ahorita que la compañera decía cómo nos vinculamos, hay uno que se llama Conexión Rural, que es como lo que estamos haciendo hoy, que aquí hay más de 5 colectivos de diferentes corregimientos acompañando y apoyando el festival. Y hay otro colectivo, en la cual aquí están las compañeras, y está también la compañera, ya bueno, hay varias, que se llama Ser Montaña, donde hay colectivos y personas de la zona rural de Cali y también de la zona urbana, que nos estamos discutiendo esas formas de relacionamiento que hemos tenido con los ríos. Los ríos los hemos vuelto alcantarillas. Esa es la visión que hemos tenido con los ríos. Entonces, si nosotros no pensamos más allá, si no nos encontramos para discutir ese tipo de situaciones de las cuales nosotros hacemos parte, pues va a ser muy difícil transformarla. Entonces, los invitamos a ser parte de estos procesos. Ser Montaña, por acá me recuerdan las redes en Conexión Rural. Si ustedes se conectan con Monte Adentro, ahí se van a conectar con los otros colectivos que están en los otros corregimientos, pero si están en Montebello, se van a conectar también con Monte Adentro, con Cine Errante, con Hablemos Rural. Bueno, ahí estamos súper conectados. Entonces, con alguno que se conecten, nos van a conectar a los demás, y pues nos gustaría mucho ir a la vereda del Peón. Ahí por allá estaremos. Gracias. Ser Montaña es Movimiento Ser Montaña en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Gracias. Pues yo no soy de por acá, yo soy de México, pero pues me parece que esto ya es una gran solución. O sea, propiciar los espacios de encuentro creo que es algo que es clave también para articular redes, para fortalecer pues conocimientos locales también. Y pensaba también en la importancia del nombrar propio, ¿no? O sea, como nadie es más experto de estos territorios que quienes los habitan finalmente, ¿no? Entonces también la importancia como de generar las historias propias, las narrativas propias, los materiales propios en la educación, desde lo audiovisual, desde la radio, desde las leyendas, los juegos, las máscaras que se hicieron hoy, ¿no? Como cómo ver de qué forma se pueden contar las historias propias para fortalecer y articular los movimientos a nivel local y pues después ver cómo salen esas historias, ¿no? Pero primero como, sí, como tejer y articular esa palabra que se camina en los territorios. Me parece como algo clave y que me emociona mucho porque creo que esto es un espacio que es eso, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Bueno, pues agradecemos a todas, a todos esta conversa. Todo esto que están diciendo aquí a mí me parece que es un gran entramado de posibilidades de sanarnos juntas, que me parece muy importante. Estoy de acuerdo con que este festival es una manera también de contenernos, de reencontrarnos, de celebrar la diversidad que tiene la tierra, de celebrar nuestro afecto por los otros seres con quienes la compartimos también. Y también estaba pensando ahorita que, o sea, somos muchas personas aquí escuchando esta conversación y teniendo disposición para la conversación y la escucha, y eso se multiplica. Creo que eso es también como a lo que tenemos que aferrarnos, ¿no? A los espacios de escucha, de reconocimiento del trabajo que están haciendo los otros. Aquí habían sentados hoy 5 colectivos haciendo cosas increíbles en sus territorios. Entonces yo sí creo que hay un fuerte ejercicio de sanación, de recuperación, de compartir la palabra, los saberes, los alimentos. Entonces como chévere irnos con esa sensación en el cuerpo y en el espíritu. Muy chévere compartir todas las redes también ahorita para que se conecten los proyectos, que vayamos al Peón, que hayan sido invitadas a este festival. Es muy especial también porque conecta como muchas miradas. Y voy a pasarle la palabra aquí, el rojito amigo, a Maitik, que quiere decir algo. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Estuve escuchándolos y queríamos compartirles, pues nosotras también hacemos radio y sabemos que en la palabra se teje un montón y que a veces de pronto es difícil como recordar exactamente lo que se dijo o de pronto se hacen preguntas que son importantes como volver a recordar o tenerlas ahí presentes para estos siguientes espacios de reencontrarnos. Y yo estaba haciendo un ejercicio que les quiero compartir, más que por el ejercicio, por la metodología que puede ser interesante, y era que mientras que estaban hablando, pues estaba como tomando estrellas de lo que decían. Esto nosotros lo llamamos manifiestos estelares y es una metodología que usamos para, digamos que desde la escucha, sistematizar también las preguntas o las estrellas que se van, o el conocimiento que se va tejiendo en el hablar. Entonces, pues no lo voy a leer todo porque es largo, pero se los puedo pasar porque lo hice en el celular. Pero pues les voy a leer un pedazo para como pues que vean un poco como un poco para retribuirles lo que yo escuché en este espacio. Entonces, los saberes que sanan nos permiten relacionarnos con el territorio. Hay arquitectos en el bosque que lo moldean y los diferentes seres son imprescindibles para la vida que llevamos. Comenzar a mejorar nuestra relación con el territorio es un camino muy bello que también demanda responsabilidad. Y para mí, un saber que sana es investigar lo que hay en el monte para enseñárselo a las generaciones futuras. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Las cortezas, los caminos, el olor que tienen las flores, todo nos está diciendo algo y aprender a leerlos nos trae información para comprenderlos y entenderlos, para reconstruir nuestra historia y volver a tejer con la naturaleza. Hemos encontrado osos, pumas, ocelotes, zorros paramunos que solo se encontraban en Chile. Este es un visitante del sur que nos conecta con nuestros ancestros y nos lleva al pensamiento del sur, a nuestra raíz, y esta es una tarea de cada uno de nosotros. Buscamos un equilibrio, una armonía entre ella y nosotros, con mucho respeto con lo que la tierra nos ofrece. Cuidamos y protegemos las abejas nativas y no sabemos mucho de ellas. Solo el 2% de esas abejas viven en sociedad. El resto son solitarias y ellas tienen una relación muy directa con el bosque en su labor de polinizar. Tengo un recuerdo de estar en la huerta de Univalle y escuchar sobre toda la vida que facilitan las abejas. Este espacio lo venimos tejiendo mujeres del territorio y de la ciudad y estamos convencidas de la importancia de dar como mujeres, fortaleciendo el conocer y el reconocernos con el ánimo de podernos tejer y tener un buen vivir en el territorio. Trabajamos en el mercado agrocampesino y ha sido un largo camino de tejer, creer, recordar. Sembramos, manejamos los residuos sólidos, hacemos campañas de sensibilización. Somos muchas personas y lo que hacemos es tejer y fortalecer el legado para que vaya de generación en generación. Y es muy lindo ver cómo los niños van más rápido que nosotros. Peón queda 30 minutos, hay muchos ríos, árboles, familias, escuelas, demasiada naturaleza. Es un lugar tranquilo, fresco, se hacen sancochos. Nos proponemos fortalecer el tejido comunitario y a diferencia de la gran mayoría de PANS, es una zona prevalentemente negra. Hacemos encuentros intergeneracionales para entender más de nuestra historia, de las mujeres que han sostenido el proceso, de nuestro proceso que no se sabe si somos una vereda de PANS o un corregimiento de Jamundí. Por años estamos luchando por nuestros derechos como comunidad. Me encanta escuchar a los ancestros, a mi papá. Somos de Hablemos Rural. Mucho agradecimiento por la labor que realizan. Somos de la zona rural de Cali. Nos hemos hermanado porque nos sentíamos muy solitos y si no nos acompañamos es difícil mantener nuestra raíz rural. Nos conformamos frente a la forma en la que Cali quiere volverse distrito y ha sido muy impositivo con la comunidad rural. Nos han vendido eso desde los escritorios y la academia y nosotros pedimos que nos respeten nuestra autonomía. Queremos mostrar y sentirnos orgullosos de lo que somos, somos rurales. Los caminos los hemos hecho en Minga y la colectividad nos ayuda a sanarnos y reivindicamos nuestra conexión espiritual con el territorio. Reconocemos nuestra raíz campesina, que nuestros padres y nuestros abuelos se dedicaron a la artesanía. ¿Qué le duele al territorio? ¿Qué le queremos decir? ¿Cuáles son los lugares donde queremos poner la atención para sanar los dolores? Tenemos muchos saberes y prácticas para sanar el territorio. Y bueno. ¿Qué? Entonces, bueno, esto realmente es el manifiesto de ustedes, se tejió colectivamente, es una práctica bastante fácil de hacer, como ir rescatando las estrellas, las preguntas, la luminosidad también que tenemos, que también es parte de esta sabiduría que tenemos para sanar colectivamente. Y bueno, ahorita pues se los pasamos porque ese documento es de ustedes y es algo que se tejió con la palabra y con la escucha. Gracias. Gracias, está buenísimo. Hablamos muy bonito, ¿no? ¡Qué tanta belleza! Bueno, a los oyentes que llegan a escuchar este podcast, esta mesa de radio, esta conversación, les contamos que aquí en Pance ya cayó la noche, ya está oscurito, el salón donde estamos, que es el salón de una escuela pública, no tiene energía, así que estamos viéndonos como en la penumbra. Afuera hay un concierto maravilloso que también nos espera, así que les agradecemos la escucha. También confiamos en que esta palabra que hoy se siembra va a florecer, va a crecer y va a viajar por todo este territorio. Y va a sanar. Bueno, muchas gracias a todos. Les queremos decir que al salir pueden cada uno llevarse un ramito de los que armamos. Tienen todas plantas de mucho poder, muy cuidadoras y sanadoras. Y bueno, un aplauso para todos. Gracias.